Amiga, me trajeron un café. ¿De dónde fue? De Jalisco. De Jalisco. No, que Colombia. Colombia está importando café. Comprando café en Estados Unidos para que. Sí, eso lo leí. Importando café porque se beben los colombianos 1.800.000 sacos de 60 libras al año. Eso, sí, parece la estadística. 1.800.000 sacos de café de 60 libras cada saquito se beben. Y en el día, en este año, pues no pudieron producir la cantidad de la cuota. Entonces van a tener que comprar café en Nueva York para que los colombianos puedan beber café. Bienvenido al planeta Tierra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no vamos a hablar de café, ya lo desperté con el puro cuento y el olorcito y todo, pero vamos a hablar de otras cosas que son importantes. Hemos estado hablando de un tema que ya me hicieron equivocar ayer cuando lo dije, aspectos básicos de la, no que para una vida cristiana victoriosa, no, está fuera de onda usted. Aspectos básicos para la vida cristiana. No, es que estaba en Nicaragua todavía la hermana. Amén. Bueno, estamos hablando de los aspectos básicos de la vida cristiana. ¿Están despiertos ustedes? Es que no oigo ni ruido, hasta una mosca se oye aquí. La vida cristiana. Muy bien. Hemos visto, el viernes comenzamos a ver nosotros, bueno, ya hemos visto la adoración y la alabanza la semana pasada, y el viernes veíamos la importancia de la membresía en la iglesia. ¿Se recuerdan ustedes? Hemos dicho que hay gente que son visitantes crónicos a cualquier iglesia que van, no quieren compromiso. Y le estoy explicando, comencé a explicarle el viernes, que eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Y hay muchas cosas, mucha mala costumbre que la gente aprende. Y el ministerio en las iglesias a veces no se toma el riesgo, porque a veces decir las cosas que yo digo aquí es riesgoso. Porque yo sé que muchas veces ustedes quizás salen medio enojados. Es más, yo creo que cada día que yo predico, alguien sale enojado conmigo por algo que yo dije. Amén. Nada más que yo, hermano, ya aprendí que a mí no me interesa mucho eso. A mí me interesa que Dios esté contento conmigo y que usted sea edificado. Amén. Yo no estoy aquí para ser su amigo profundísimo, personal, privado de su individualidad. Yo estoy aquí para predicarle la palabra del Señor. Y si gano su amistad predicándole la verdad, pues gloria a Dios. Amén. Entonces, de hecho, estábamos hablando, hay que hacerse miembro de la iglesia. Y de ello estábamos mirando la importancia que eso tiene. Anoche nosotros estuvimos hablando, tratando de contestar la pregunta, ¿para qué ser miembro? Si es importante serlo, ¿para qué lo voy a hacer? Amén. Y comenzamos apenas a hablar de eso anoche, porque no apenas leímos como tres versículos. Pero yo quiero de nuevo visitar los versículos que leímos y ya luego avanzar en la segunda parte de esto. Estábamos mirando en Mateo capítulo 16, no lo vamos a leer, pero Mateo capítulo 16, versículo 18, donde la palabra del Señor nos habla y nos dice, yo estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ser miembro de la iglesia de Jesucristo, ser parte de la iglesia de Jesucristo, decía yo anoche, implica que el infierno no podrá pasar de la puerta. En otras palabras, si usted está dentro del cuerpo de Cristo, el diablo, a menos que Dios le dé permiso, no puede tocarlo a usted. Y es una de las importancias de la victoria de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y veíamos nosotros en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 23, donde hablábamos de que ser miembro de la iglesia de Cristo implica, conlleva autoridad. Y veíamos en el versículo 22, Efesios 1, 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Decíamos que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y veíamos también en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 10, decíamos allí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, hablábamos nosotros y mirábamos de que la iglesia desarrolla la sabiduría de Dios, y desarrollando la sabiduría de Dios, la iglesia enseña a los ángeles. Decíamos, ahí lo demostramos, decíamos que yo no sé ni cómo ni en qué forma, podíamos especular mucho, pero solamente la Biblia nos dice eso y nosotros en este aspecto lo creemos. Ahora vamos a continuar en lo que nosotros tenemos que seguir. Yo quiero que vaya ahora al libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 29. Gloria a Dios. Y esto es importante. Yo dije cuando comenzamos a hablar de este tema, comenzamos a hablar el viernes, de esto de la membresía en la iglesia, para los que no han venido. ¿Cuántos no? Esta es la primera vez que vienen esta semana. Levanten la mano. Tres personas, cuatro. Ok, casi todos más o menos han escuchado. Yo dije que usted no se casa y después que usted se casa con su esposa, la deja en el altar y usted se va por ahí. O no se la lleva para su casa. Bueno, hay gente que han hecho eso. Dejan a la mujer en casa de la mamá y ellos se van a casa del papá. Y dicen, estoy casado, pero no es que es como si no lo estuviera. Es lo mismo que ocurre cuando usted recibe a Cristo, y luego no se va a la casa de Cristo. La iglesia de Jesucristo, la comunión de los santos, los unos con los otros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el Señor pretende que usted y yo nos unamos con Cristo. Ahora, este versículo, y esto es lo que viene para hoy, capítulo 5 de Efesios, y vamos a leer el versículo 29, amén, dice aquí, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Oiga bien, aquí dice la Biblia que así como usted se cuida a usted mismo, que usted no se menosprecia a usted mismo, de la misma manera, Cristo le cuida a usted, cuida a aquellos que son parte de su cuerpo, lo cuida como cuida a su propio cuerpo. Y aquí hay una promesa, porque yo soy miembro de la iglesia de Cristo y necesito ser miembro de la iglesia de Cristo, porque siendo miembro de la iglesia de Cristo puedo tener acceso al cuidado de Cristo. Gloria a Cristo. Oiga bien, los hombres, bueno, no voy a decir ustedes porque son santos angelitos del Señor, pero los hombres en el mundo que tienen tres o cuatro mujeres, las mujeres que son amantes de un hombre en el mundo, ¿sabe qué es plato de tercera mesa? Los hijos de esa mujer amante van a tener la sobra, porque el compromiso genuino allá en el mundo está con la que es la esposa y el hogar principal. Usted sabe que eso es así. Asimismo, nosotros, el compromiso del Señor Jesucristo es con aquellos que son parte esencial de su cuerpo, de su iglesia. Amén. Dios puede hacerle un milagro a usted por misericordia o a alguien por misericordia. Por ejemplo, un visitante, alguien que no se ha convertido, alguien que no es del cuerpo de Cristo. Amén. Por amor y misericordia, y a veces Dios lo hace para mostrarle su poder, para tratar de conquistar a esa persona. Y es lo que ocurre con las sanidades divinas en las campañas evangelísticas, donde gente de la calle viene, los alcohólicos son liberados, los endemoniados son liberados. Pero incluso si se le reprende demonios a una persona endemoniada, la Biblia dice que a menos que Cristo esté reinando en el corazón, los demonios van a volver. Por eso yo no soy pesca demonios. Yo veo una gente endemoniada y si no estoy seguro que esa persona quiere buscar de Dios, ¿para qué se lo voy a sacar? le hago un daño si le saco los changos. Porque mi Biblia dice que el espíritu se va para los lugares secos. Y luego dice, cuando no haya a quien más poseer, dice, me regreso a mi casa. Y cuando llega la haya barrida y limpia, trae a 7 espíritus peores que él para morar dentro de esa persona. Y el postrer estado será peor que el primero. Amén. Entonces, el Señor muestra su amor para con nosotros, para con el hombre perdido. Pero tiene parte de Cristo. Puede usted obtener lo de Cristo cuando usted es miembro de su cuerpo, carne de su carne. Bendito Dios. Es como usted, esposo. Usted tiene una amiga por ahí. Bueno, no usted, porque usted tiene amiga solamente su esposa. Pero estoy hablando allá en el mundo. Tiene una amiga por ahí. O tiene, qué sé yo, una persona por ahí que se encontró. Usted no le da su tarjeta de crédito a una persona que usted conoció por ahí en la calle, ¿verdad que no? Usted no le da la firma, cheques en blanco, le deja firmado a una persona que conoció por ahí ayer, ¿verdad que no? Es aquella persona que es parte de usted. ¿A quién usted se atreve a darle su tarjeta de crédito? ¿A su hijo o a su hija? ¿A quién? ¿A su esposo o a su esposa? ¿A quién le tiene usted confianza de decirle, te dejé un cheque en blanco? Asimismo, Jesucristo solamente le ha dado su nombre a aquellos que son parte de su cuerpo, para que en el nombre de Jesucristo podamos ejercer la autoridad. Aquellos que son parte integral del cuerpo de Cristo tienen autoridad, toda autoridad. ¿Qué dijo Jesucristo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan en mi nombre. ¿Qué dijeron los 70 cuando regresaron de predicar? Señor, los demonios se nos sujetan con solo mencionarle tu nombre. Ahí viene Cristo, salen corriendo. Amén. Oiga bien, ¿qué es lo que el Señor está diciendo en Efesios? Yo a mí mismo, dice Jesús allí, a través de Pablo, no me aborrezco. Nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida a su iglesia. ¿Por qué la cuida? 30. Porque somos miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Se ha hablado mucho de lo que el término iglesia significa. Si yo se lo escribiera en griego, la palabra iglesia se escribe así. Eso significa eclesia. Amén. Y tiene dos vocábulos. Ek y lexia. Y esto. No, esto aquí. Ek, iglesia. Iglesia viene de otra palabra griega, lo que se llama kaleo. Kaleo. Y esto significa, ek significa aquellos que son llamados. Ek. De. Clexia, llamado. La palabra iglesia significa gente sacado de un lugar, sacado del montón. Gente que de un montón de gente lo han llamado a salir fuera del círculo de donde estaban. Eso es lo que la palabra iglesia significa. Amén. Llamados a salir fuera. Te he traído de aquel lugar, dice el Señor, a este lugar. Un lugar de distinción. Eso es lo que la palabra iglesia significa. Ek kaleo, eclexia. Ahora bien, si usted nota, también esa palabra significa aquellos que habiendo sido llamados a salir fuera, constantemente se congregan. Amén. Y la palabra eclesia se utiliza para también dar a aquellos que se congregan en un lugar. Por lo tanto, la palabra también se traduce como congregación. La congregación de los santos. Ahora, note que esto es importante. ¿Por qué? Porque no puede haber iglesia sin congregación. Amén. Y le voy a decir, en el día de hoy hay muchísimos modismos que se están inventando. Yo miré un reportaje en estos días de lo que se llama The Parking Church Iglesia. La iglesia del estacionamiento. Hay un señor ministro ordenado que se para, tiene un porchecito. La iglesia es un parqueo grande. Entonces, los hermanos vienen en sus carros, no se bajan del carro. Cada uno se está estacionando en es un parking lot grande. Ustedes saben que hay algunos hermanos aquí que tienen audífonos, que no saben español, y alguien le está traduciendo en inglés ahorita. Amén. Y lo hacemos para casi quizá usted oye un murmullo que se oye ahí atrás. Es alguien que está hablando en inglés, todo lo que yo estoy diciendo. Nosotros tenemos aquí dos emisoras de radio. Ahí hay esa antena que ustedes están mirando, es una pequeña emisora que está ahí. Y hay otra, son dos. Una transmite en la frecuencia 87.9 FM y la otra está transmitiendo en la frecuencia 79.2 FM. Y esto estamos transmitiéndole a los hermanos que están en el parqueo para que no se pierdan el culto. Ellos están con sus radios escuchando. ¡Ay, cómo están! Escuchando todo lo que yo estoy diciendo. Y la otra frecuencia está aquí dentro, a los hermanos que no entienden español. Asimismo, oiga bien, este ministro de quien le estoy hablando tiene un aparato de eso y su antena allá arriba en el techito. Y los hermanos miembros de esa iglesia llegan en sus carros, no se bajan del carro y estando estacionado en su radio ponen la frecuencia en FM por la cual el hermano está hablando. El hermano está con su Biblia allá bajo el sol tapadito y los hermanos están con su aire acondicionado escuchando el culto. No sé cómo cantarán dentro del carro. Amén. A la hora de la ofrenda solamente el diácono pasa así como si fuera en un Sonys, en un... pasa el ofrendero, bajan la ventana, dan la ofrenda y luego el ministro sube la ventana, cantan la doxología, lo que vayan a cantar, y cada quien con su carro que está encendido, no lo apagan, el aire puesto, a la media hora se van a su casa y según ellos ya ellos estuvieron en la iglesia. Yo creo que se llama comunión de carro, un carro con otro, pero allí no hubo comunión de hermanos. Amén. Por eso le digo, yo sé que muchos de ustedes que no pueden venir a todos los cultos me oyen por la internet. Prefiero que me oigan por la internet a que no oigan nada. Pero nunca un culto de internet podrá ser igual a usted estar en la comunión de los santos aquí sentados los unos con los otros. Nunca, jamás. Amén. Ni por la radio ni por la televisión. Amén. La palabra iglesia significa los congregantes, gente llamado de un lugar. Usted antes estaba en la congregación del diablo y el Señor le llamó de un lugar, los limpió, los redimió, lo compró, lo santificó y ahora lo ha puesto en otra dimensión. Y el Señor pretende que nosotros nos identifiquemos los unos con los otros, amén, siempre estando identificado en un lugar, adorando, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Esto es importante. Yo quiero que usted note en el libro de los Hechos, vamos a leer ahora. Gloria a Dios. No vamos a leer en Hechos. Ese versículo, no, ya ese versículo yo creo que se lo leí. Vamos a describir ahora lo que es la iglesia. En el libro de Colosenses, ahí sí quiero que lean, Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer ahora el versículo 19. Vamos a leer desde el 18. Amén. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Oiga, ahora sí, 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Dios da crecimiento, pero es cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, amén, que podemos ir creciendo a la altura de la plenitud de lo que Dios nos da. Amén. Cristo es la cabeza de este cuerpo glorioso que es la iglesia, y cada uno de nosotros tiene que estar conectado, asido a esa cabeza, bajo la coordinación y el control de esa cabeza que es Cristo, y eso hace que nosotros vayamos creciendo, creciendo, creciendo. Cuando usted no es miembro de la iglesia de Cristo, usted no crece, se queda enano, sencillamente porque no está asido de aquel que le da el crecimiento. Esto es importante. Ahora hay gente que me dice, hermano, nosotros estamos aquí en este lugar, somos iglesia local. Esto es importante lo que voy a decir. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo somos nosotros? ¿Somos qué? ¿Pie, corazón, pulmón, hígado o riñón del cuerpo? Le voy a decir, cada iglesia local que realmente ha sido establecida por el Señor representa todo el cuerpo de Cristo. En otras palabras, en este lugar, dice la Biblia, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí yo estoy. No dice parte de mí estará, sino allí yo, el ser, yo estoy. Cada iglesia local, que en verdad es una iglesia que no ha espantado al Espíritu Santo, que en verdad es una iglesia que no ha contristado al Espíritu Santo, cada iglesia local que tiene el sello de Dios, de aprobación de Dios, todo el cuerpo de Cristo es manifestado en esa iglesia. Y usted de ello puede estar seguro. Hermano, ¿cuál es la prueba que usted tiene de esto que está diciendo? Note, cuando usted estudia las cartas de Pablo, Pablo dice en una forma bien clara, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Galacia. No dice aparte de la iglesia que está en Galacia, sino a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Corintio, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia, dice Jesús en Apocalipsis, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Éfeso. Amén. Se habla como un cuerpo completo representado en cada una de esas ciudades. Amén. Esto es importante que usted lo sepa. Ahora yo quiero que usted note, la Biblia dice que usted y yo somos no cualquier cosa. Al ser miembro de la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto nos habla de pertenencia. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. Usted, oiga cómo Dios lo mira, como parte de su cuerpo. No. Usted no está agarrando el orden en lo que yo estoy diciendo. Usted es parte del cuerpo divino de Cristo. ¿Qué es usted? ¿Mano de Cristo? ¿Pie de Cristo? ¿Qué es usted? Parte del cuerpo de Cristo. Es parte integral de quién es Cristo Jesús. Por ello la Biblia dice, Cristo está sentado en el cielo a la derecha del Padre, y usted con Cristo ya está sentado con Él. Eso es lo que la Biblia afirma de quién es usted. ¿Quién soy? Dígale al vecino, yo no soy cualquier cosa. Me miro así como nada, pero yo soy. A ver, en el trabajo, que tú no eres nadie. No, nadie no eres tú. Yo soy alguien súper, soy parte. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Miembro de sus huesos. Miembro de su carne. Amén. Yo soy parte de Él. Usted es parte de Él. Amén. Parte integral de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted tiene pertenencia. Amén. Así como el esposo dice, mi esposa me pertenece. Cuando usted esposa dice, mi esposo me pertenece. Cristo a usted le pertenece. Y yo a Él le pertenezco. Mutua pertenencia. Gloria a Dios, métase eso en la cabeza. Otra vez, métase eso en la cabeza. Nos pertenecemos. Lo mío es de Él. Todo lo de Él es mío. Por eso usted está llamado a cosechar la paz. Él dijo, mi paz te doy. Todo lo mío es tuyo. Mi autoridad. Cuando el diablo se le ponga ya cerca, cuando las cosas, párese firme y diga, ¿sabe? Soy diablo, como miembro del cuerpo de Cristo, en el nombre del que me dio la autoridad. Amén. Hago resistencia. Vete, párate. Agarre la autoridad que tiene. Gloria a Dios. Usted llora demasiado. Tiene una bomba atómica en la mano. Tírala. Gloria a Jesús. ¿Sabe cómo el diablo afecta a aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo? Le voy a enseñar algunas de las tretas y tácticas del diablo. El diablo, al que sabe que lo puede mandar a freír papas, no se le acerca de así de frente. Se encubre. ¿Sabe quién le hace el favor más importante al diablo? Aquel que dice que el diablo no existe, que no lo hay. Porque donde el diablo no es reconocido, puede trabajar sin problema. Mientras usted no reconoce la mano del enemigo, va a estar peleándose con quien el enemigo está usando. Mientras no conoce que es el diablo, cree que es el hijo rebelde. Y no es el hijo rebelde, es el demonio que está detrás de él. Amén. Se enmascara. Por eso los demonios poseen gente. ¿Sabe por qué hay gente que son poseídas por demonios? Porque si el diablo aparece, imagínese usted que de pronto a usted se le aparece un perro negro en la casa. Así, con los pelos parados, los ojos rojos. ¡Ay, mamá! Usted sale corriendo. Y yo estoy seguro que me tumba de la cama por las greñas. Venga para que me espante el chango, hermano. Porque usted sabe quién anda ahí. Amén. Pero si ese mismo chango pudiese poseer a su esposo, ahí está undercover, invisible. Y es el mismo chango que asusta, que hace ruido, que hace violencia, pero usted no lo está mirando porque está mirando a alguien que usted conoce. Ese es el trabajo del diablo. Así trabaja Satanás. Amén. Por ello, usted tiene, número uno, que tener discernimiento para discernir. Y el Señor a nosotros nos ha dado discernimiento para que entendamos. Número uno, Para que usted pueda ver donde otros no miran. Y darse cuenta. Tiene que decirle, Señor, quita la cortina para que yo pueda ver. Quítame el conocimiento para la malicia, para yo no caer en tentación. Porque hay gente que para la malicia, hermano, tiene ojos muy sagaces. Pero Señor, yo necesito poder discernir y saber cuándo eres tú, cuándo es el hombre o cuándo es el diablo. Número uno. Y número dos, usted tiene que entender y conocer y saber usar las armas que están en su arsenal. Así como cuando usted es carpintero, usted no va a martillar con un serrucho, ni va a serruchar con un martillo, aunque yo he visto gente martillazo rompiendo un palo. ¿Eh? Cada cosa tiene su aplicación. Amén. Pablo dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y el Señor ha dicho, todas las armas que tienes para vencer, porque eres mía iglesia, te las he dado. Amén. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Por ello descubra quién es que le está atacando. Amén. Use la inteligencia militar espiritual que Dios le ha dado. Amén. Para usted percibir, entender de dónde viene. ¿Sabe usted que en el ejército, usted que andaba en el ejército sabe? En el ejército llega un momento que por las explosiones que vienen del enemigo, el que es entrenado, sabe si le están tirando con un con una bazuca, o le están tirando con un mortero, o le están tirando con qué tipo de arma. Por la explosión sabe más o menos el calibre que trae eso. Gloria a Dios. Por el ruido, más o menos saben de dónde viene, de dónde pudiera salir, de dónde cayó la bomba, el misil. ¿A dónde cayó? Por la velocidad del viento, por muchísimas cosas. Ellos pueden saber, aunque no tengan, ahorita tienen satélite, tienen todo. Pero, saben, yo en el campo mío, que es el campo de la medicina, es increíble, por eso yo digo, los médicos de ahora son más brutos, pobrecitos animales. Amén. Tienen un montón de equipo. Le hacen gastar dinero a la gente. Un MRI cuesta $3,000, $4,000. Una tomografía axial computarizada, $1,200, $2,000. ¿Usted sabe lo que es gastar $2,000? Para que luego le digan que no tiene nada. Y usted se deprime sino por el bill. Sí, no lo mata la enfermedad, sino le da el trancazo el bill que le mandan. Amén. Sí. La enfermedad no es mucho, pero cuando le llega el bill le entra una depresión que se quiere suicidar entonces. Y hay que mandarlo para el psiquiatra para tratar la depresión. Oiga bien. ¿Sabía usted? Le voy a decir esto. En el campo de la medicina, yo como médico, 75% de lo que a usted le puede pasar, yo lo sé hablando con usted. Porque soy inteligente. No soy tan burriquito. Amén. Tuve un entrenamiento donde uno sabe y conoce cuáles son los efectos de cada enfermedad. Y preguntándole los efectos de cada enfermedad, usted puede llegar al diagnóstico. Pero parece que ser inteligente y tener tiempo y dedicarle tiempo a un paciente. El examen físico y el cuestionario, 75%. Y luego, en segundo lugar, el otro 25%, 15% laboratorio y 10% radiografía y todos los demás. Aquí me utilizan el 10% para neutralizar un 85%. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Quiero darle la aplicación espiritual de esto a usted. Número uno, Usted tiene que estar en comunión con el Señor. Y estando en comunión con Cristo Jesús. Amén. Discerniendo del Señor. Conociendo a Cristo. Y teniendo, como decía anoche, la mente de Cristo. Usted puede mirar las cosas como el Señor la mira. Y si usted mira las cosas como la mira el Señor, se va a dar cuenta el diagnóstico. ¿Es el hombre, es Dios o es el diablo? Y cuando usted se da cuenta que es el diablo, entonces hay que saber utilizar. Hay algo que nosotros en medicina utilizamos. Es lo que se llama la farmacología, la farmacopea. Farmacopea. Entonces ya sabemos cuál es la enfermedad. Sabemos lo que viene. Ahora tenemos que saber cuál es la medicina más adecuada para atacar esa enfermedad. ¿Cuál es el arma? Asimismo, el diablo le ataca a usted. Y después que le ataca, entonces usted dice, ahora, ¿cuál es la mejor medicina? ¿Cuál es la mejor arma que tú me has dado para atacar esto? Probablemente la mejor arma a veces es ignóralo. La carne dice, bríncale arriba, destrúyelo. Pero el Señor dice, ignóralo. Amén. Por ejemplo, para una persona peleonera que viene a hacerle violencia a usted. Hello, esposa. Esposo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el arma? La palabra suave aplaca la ira. Ah, pero si usted está todo carnalón, ¿cuándo se va a callar usted? Dígale que está salado, cállate la boca, cierra el pico. Tiene que callarse. Yo le decía, ¿cuándo fue que le prediqué esto? Domingo, no recuerdo. Bueno, esto salió en la televisión ahora, este sábado. Yo le explicaba a usted por qué razón el que está enojado no razona. Usted está perdiendo el tiempo hablando con una gente enojada. Le dije que el que está enojado no tiene sangre en la cabeza. ¿Se acuerda que se lo dije? Digo, sí tiene sangre porque si no se desmaya. Pero tiene menos capacidad de sangre que la que tiene una gente que está relajado. ¿Por qué? Le dije porque el enojo es interpretado por el cuerpo como emergencia. Y cuando usted está enojado, la sangre está en los músculos para que pelee. En los músculos para que corra, no en la cabeza para que piense. Por lo tanto, usted está perdiendo el tiempo y está siendo más burro que el mismo burro que está enojado con usted cuando quiere razonar con una gente enojada. Con el que está enojado no se razona. Amén. Porque no entra en razón hasta que no se calme. Por eso Dios no se equivoca. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cuál es el arma para aplacar el enojo? No dé más utensilio para que se siga enojando. El arma para aplacar el enojo es, cierra la boca, no diga nada. Y cuando aquel se baja, que ya le llegó la sangre suficiente para que piense. Y ya no está pensando como chango, sino como hombre. Entonces se puede hablar con él. Yo voy a decir la verdad, plena y llana para que entiendan. Gloria a Dios. Vamos a seguir mirando. Entonces, oiga bien, al que es miembro del cuerpo de Cristo, todo lo que pertenece a Cristo, a usted le pertenece. Lea 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué tengo que ser miembro del cuerpo? ¿Se da cuenta? Dígale que está a su lado. Esto no es asunto para visitantes. No, pues yo vengo a ver qué onda. A ver, me dijeron que la religión, que Cristo, que aquí vine. No. Are you ready for? A ver. Are you ready, people? Primera de, segunda de Pedro 1:3. Léalo en voz alta. No están leyendo, están. A ver, lea. No. Párele ahí. Tome la Biblia y dígale al que está a su lado, por favor. Dígale, mira, voy a leer esto. Y después que lo lea, lo voy a creer. Otra vez, lo voy a leer y lo voy a creer. Ahora dígale a su alma rebelde, si es alma rebelde, ¿sabe usted que lo más rebelde de uno es el alma? David decía, alma mía, bendice a Jehová tu Dios, porque al alma no le gusta adorar a Dios. No te olvides ninguno de sus beneficios, porque el alma no le gusta recordar las cosas buenas, lo malo sí lo recuerda. Así que dígale a su alma, alma, acepta la palabra. Ok, ¿está listo ya? Usted ponga en control su alma. Lea ahora. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas que pertenecen a Cristo, a usted y a mí, como miembro de su cuerpo, ya nos fueron dadas. ¿Por qué no la tengo? Si no la tiene, o no es miembro de su cuerpo, o no ha querido usarla. Pero ya, en el momento que usted es parte del cuerpo de Cristo, toda la plenitud de todo lo que Dios tiene para usted está disponible y dispuesto. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver si esto es cierto. Gloria a Dios. Le dije que íbamos a ver otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 12. Gloria al Cordero. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Oiga bien, cuando usted no es parte del cuerpo de Cristo, usted es un miembro desmembrado. Sí. Oiga bien, le voy a decir una de las mentiras más grandes que el diablo le ha puesto a la gente en la cabeza. Oiga esto. Cuando a usted le venga el pensamiento de hoy en adelante me voy a quedar en mi casa, desde ese momento ya usted está en un ataúd. Usted está como el diabético que le cortaron una pata y lo están enterrando por pedazos. Usted está como la maquinaria que le arrancó el brazo a fulano y no lo pudieron pegar. Y usted es de esa mano despegada del cuerpo que está lista para ser enterrada. Jesús dijo, separado de mí, si no son parte de mi cuerpo, nada van a poder hacer. Es mentira del diablo que si usted se queda en su casa, dizque leyendo la Biblia y orando, si viniendo a la reunión del cuerpo, hay que luchar para leer la Biblia. ¿Se va usted a creer ese cuento usted mismo? No puede engañarse. Amén. Recibí un email de alguien, no de aquí de la iglesia, una oyente de radio. Me hace una pregunta. Dice, hermano, le voy a hacer esta pregunta, es infantil. En verdad que era bien infantil la pregunta. Dice, hermano, yo soy líder en mi iglesia. Dice, yo soy la directora de alabanza de la iglesia. Dice, pero se me hace mucho ir todos los domingos a la iglesia. ¿Podía ir cada 15 días, un domingo sí y un domingo no? ¿Cree que estaría bien? ¿Podía yo servir a Dios así? Y yo le contesté. Anoche le contesté, le dije, hermana, El servicio a Dios es un servicio que comienza en la iglesia. Los dones y talentos que usted tiene, amén, deben de ser puestos a funcionar en el engranaje, en la maquinaria de la iglesia. Gloria a Dios. Coordinado por el cuerpo. Y si el cuerpo quiere lanzar conquista al lugar y utilizarle a usted, pero es el cuerpo a través, usted miembro del cuerpo, bendito Dios. Note que cuando usted quiere tomar el fruto de un árbol y usted levanta la mano, usted está levantando la mano, sus dedos están agarrando el fruto. Pero cuando el fruto es cosechado, nunca se dice, la mano cosechó la naranja. ¿Verdad que no? Se dice yo, y cuando usted dice yo, está hablando espíritu, alma y cuerpo. Coseché la naranja. La mano trae la naranja. La otra mano le ayuda a pelarla. Los dedos ayudan a desgajarla. Los ojos se utilizan para verla. Así roja. Las glándulas salivares salivan. Así está usted como los perros tirando saliva. Para comerse la naranja. El olfato huele el ácido cítrico. Amén. Y las glándulas salivares. ¿Por qué cuando usted mira un limón se llena la boca de agua? Es para prepararlo por si acaso le diera la gana a usted de pegarle un lengüetazo al limón. Ya el cuerpo está preparado. Amén. Los oídos oyen el chax. Amén. Y todo el cuerpo se prepara. Los ojos, la nariz y los oídos hacen que el estómago comience ya. ¿Ha visto usted? ¿Ha visto usted termina de comer no hace mucho? Y usted le dice, ¿quiere comer? No, no tengo hambre. Y luego dice, pero aunque no coma, acompáñame. ¿Y sabe que usted termina comiendo? ¿Sabe por qué? Porque desde que usted entra y agarra el menú. ¿Ha visto usted que los menús tienen unos platos, unas fotos? Y note usted que esas son tácticas y técnicas del restaurante. La foto es lo que ellos quieren que usted compre porque es lo que le sale más barato. Es lo más fácil de hacer. Amén. Y lo que no hay foto, bueno. Entonces la foto, desde que usted mira la foto, usted come con los ojos. Mirando y hueliendo. Inmediatamente, aunque no quería las tripas, ¿sabe lo que hacen? Comienzan y le comienza el dolorcito del hambre. Pero usted no tenía hambre. Amén. Los ojos dispararon el cerebro. Y ya usted termina comiendo. Y gastó su dinero. Oiga bien. Volvemos a la naranja. Usted no dice, la naranja cosechó. Usted dice, yo tomé esta naranja. Amén. La boca se la come. El estómago la digiere. Y las demás partes del cuerpo la disfrutan. Amén. Y sale energía para vivir, para seguir adelante. Gloria a Dios. Por ello, eso de que yo me separo del cuerpo para ir a hacer mi obra por allá, es como si la mano, usted se desprendiera de dos manos, la mandara a California a cosechar naranja y le dice, mándame el cheque de allá. Amén. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Hay que estar pegado como miembro del cuerpo de Cristo para poder hacer todo lo que usted puede hacer. Con Cristo todo lo puedo. Sin Cristo nada puede. Nada puedo. Amén. Vamos a ver unos versículos más para que usted, oh, gloria a Dios, para que usted mire quién es usted. Yo sé, mire, hay algunos de ustedes que vinieron rarones esta mañana. Yo estoy mirando caras. No sé con todo detalle lo que pasó, pero sé que le pasa algo. Y ahora le voy a leer este versiculito para levantarle el corazón a algunos. No importa lo que a usted le pase, lo que le haya pasado, o lo que le vaya a pasar. Gloria a Dios. Amén. Nunca se olvide de esto. Vamos a leer. ¿Qué quiere que leamos? Primera de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14 y 15. ¿Ya lo tienen? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza. ¿Todavía no lo tiene? No lo tiene. Yo lo espero. No hay problema. Hay más días que chorizo. Usted dele. ¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo. ¿Qué dije? Capítulo 3, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Ahí va. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en no a la casa, en la casa de Dios. Oiga bien, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted es parte de la iglesia del Dios viviente. Usted es parte de la columna y el baluarte de la verdad. Amén. Usted ha sido plantado como piedra viva, como ladrillo en la edificación de ese cuerpo. La casa de Dios, usted sabe que no son las cuatro paredes. La casa de Dios es usted y soy yo. Somos ladrillo, somos piedra puesta allá en ese edificio que Dios está edificando, que cada día va creciendo, que cada día va llenando el mundo, que cada día va caminando y proclamando la victoria del Señor. Tome eso, usted es parte de ese cuerpo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice al respecto. Yo quiero que usted note, usted es familia de Dios. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Vamos a leer el versículo 48. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él le decía, le dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí a los discípulos, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Nosotros, si hacemos la voluntad del Señor, somos la familia de Jesucristo. Gloria a Dios. Él es nuestro hermano mayor. Ese aplausito no lo dice que usted no cree nada aquí. Dígale al vecino, yo soy familia de Dios. Dios es mi Padre. Pero yo soy hijo de Diosito. No, si le ha recibido, si es parte de su cuerpo. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Le voy a decir cuál debe ser su preocupación. Su preocupación es mantenerse pegado a Cristo. Lo demás, olvídese que lo va a arreglar. Lo demás es su problema. ¿Por qué se complica la vida? ¿Por qué se anda complicando la vida? Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo, búscame a mí. Jesús dijo, acuérdate de lo mío y de lo tuyo. Este es mi problema. Su pregunta debe de ser, ¿soy yo baluarte vivo del cuerpo del Señor? ¿Soy piedra viva de la casa de Dios? Si lo es, échese a tranquilo. Amén. Lo demás lo va a arreglar el Señor. Ustedes, muchachos y muchachas, ay, ¿con quién me voy a casar? El cuervo con el príncipe azul, con el que se va a casar. Ya el Señor lo tiene. Quizás de cuervo lo está haciendo pura urraquita mansita. Amén. Ya el Señor lo tiene. ¿Por qué se preocupa usted? Ustedes, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Sabe? De mi vida. El Señor tiene control. Miren, en todos estos años, todos saben por la que yo he pasado, la que mi esposa ha pasado, la que nosotros hemos pasado. Todos no saben. ¿Y para qué lo voy a deprimir? ¡Ay! Salió llorando, ay, Jesús el pobre. No, y esas cosas pasaron. Gloria, hay otros retos en el futuro. Pero les voy a decir esto. En nuestro hogar, todos los días de nuestra vida, el Señor ha mostrado que Él es fiel. Así, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¡Ay, qué voy a hacer! Eso ya el Señor lo tiene en las manos. Así, su trabajo es usted pegarse del Señor. Mire, si a usted lo botan del trabajo, lo botan como si fuera una basura. ¡Váyase al trash can! ¡Shop! Ni llore, ni ruegue, ni nada. Usted va a llegar a sus cuatro garras que tiene en el locker. Agarre su destornillador mohoso, su serrucho que no hace serrucho nada, a menos que se lo pase por la lengua, ahí sí corta. Y diga, ¿sabes qué? Vaya, no tire tierra. No. Usted dio un buen testimonio, trató de darlo. Y a usted lo conocen como cristiano. Vaya con toda cortesía y amabilidad y despídase de sus compañeros con una sonrisa. Esconda las lágrimas porque a todo el mundo le duele. Usted, aún usted renunciando, el director de la CIA renunció. Renunció, nadie le dijo que se fuera. Y después estaba llorando. Y yo dije, qué miseria del diablo. ¿Qué imagen está dando Estados Unidos? El hombre más fuerte que debe demostrar un carácter de hierro. Oye, usted es director de la CIA, de la Agencia de Servicios de Inteligencia. Usted tiene que mostrarse hombre, aunque tenga el corazón, las entrañas, hermano, se le estén derritiendo. Porque esa imagen, el director de la CIA llorando. Yo no he visto a mi hijo. Mi hijo tenía 7 años cuando yo entré y trabajé 7 años y yo no lo vi crecer. Nadie lo corrió, renunció para estar dando esa imagen. Y yo por eso Francia no nos respeta ni nadie. ¿Quién va a respetar una cosa así? Mire, hermano, usted puede llorar. No le estoy diciendo que los hombres no lloran. Yo lloro, hermano. No muy frecuente, pero sí lloro. Sí, yo lloro. ¿Cuántos hombres me secundan? Oye, está la iglesia de los llorones, estas cosas, qué bárbaro. No, yo pensaba que usted era mexicano, en México no lloramos. Ok. Miren. Yo vi una noticia. Después de los atentados del 11 de septiembre, salió un avión de American de Nueva York para Santo Domingo, mi tierra. Digo, Salvador es mi tierra, pero... se me equivoqué cuando dije eso. Porque vendí mi patria. No, oiga, salió un avión de Nueva York para Santo Domingo, mi tierra. Y para mí eso fue un atentado terrorista. Para mí eso se callaron la boca, pero para mí fue que le aflojaron algunas cosas y porque el avión despegó y en Queens, New Jersey, el avión se cayó. ¡Puf! E iban muchísimos dominicanos, iban ahí, se mataron. Muchísima gente se mató. ¿Cuántos se acuerdan de ese accidente? Ahora, lo que a mí me llamó la atención es, allá están las cámaras allá en el aeropuerto de las Américas de Santo Domingo. Están los familiares. Allá cuando usted va... Siempre mi papá cada vez que iba de Nueva York a Santo Domingo, eso se hace fiesta. Ustedes no conocen cómo somos nosotros allá. Eso es fuera de serie. Usted va a Santo Domingo, esa tierra de fuera de serie. Todo, bueno, también en El Salvador todos los familiares van a buscar a su gente al aeropuerto. Allá van. En Monterrey también. No, pero en Monterrey no dejan que la gente... En Monterrey es diferente. Economizan mucha gasolina, que se haga... Bueno, ok. Oigan bien, no, ya es que estoy jugando. Oigan bien. Miren, entonces están esperando la gente en el aeropuerto. Y están las cámaras, usted sabe cómo son los periodistas. Están mirando la reacción de la gente cuando supieron que sus familiares se murieron. Todo el mundo esperando, con carros rentados para llevarlo al interior del país. Y que le den la mala noticia de que la gente ha muerto. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es, viene un oficial, no sé si era mayor o capitán del ejército. Un capitán del ejército de mi país es alguien importante. Un mayor, un coronel, son gente importante. Y viene este con su uniforme militar. Él viene a buscar a su hermano que viene. Y ahí le dicen la noticia que el avión se cayó, que todo el mundo se mató. Y yo vi a este hombre que cae histérico. Y oye, quítate el uniforme y después ponte histérico. Cae histérico. Lo agarran entre cuatro echándole aire. El pistolón bailándole aquí. Sí, porque lo llevaban entre cuatro. Dios mío. Yo sé que usted tiene sentimiento. No, usted se ríe, pero este es serio. Ay, Señor, ayúdame. Al sacerdote en el Antiguo Testamento, le decía al sumo sacerdote, tú no vas a endechar por nadie. Al sacerdote le estaba solamente permitido dar muestra de dolor cuando alguien blasfemaba a Dios. La muestra de dolor era romper el vestido. Dice, solamente rasgará tu vestido por causa de mi nombre. Ay, Señor mío. Y al sumo sacerdote le decía, no va a endechar por nadie, porque tú eres mío. Usted en su trabajo lo ¡se me va! ¡Ay, me dolió! ¿A quién no le duele? Respire 10 veces profundo, camine, bebe una tacita de café. Y le dicen, te voy a escoltar para que saque tus cosas, para que no vaya a hacer alguna maldad. Te voy a escoltar fuera. Ok. Y luego al que lo esté escoltando dice, would you please allow me to go to say bye to my fellow worker? Se despide. Me deja ir con el jefe a darle las gracias porque me permitió trabajar 2, 3, 4, 20 años aquí. Don Hipólito, gracias. Vengo a darle. Pues el mundo da mucha vuelta. No sé si algún día quizás tenga la oportunidad de volver a trabajar para usted, pero por el tiempo, gracias. Y espero que le vaya bien, que la compañía sea prosperada. Y salga de allí, límpiese sus patitas en la carpetita y adore a Dios. Porque mi Dios ha prometido, yo no te desampararé y yo no te dejaré. Lo mío es tuyo. No tiene que ir allá más. Se pierde la bendición cuando va llorando, maldiciendo, preocupado, alándose las greñas. No, no, no, no, no. Dios dijo que estaría conmigo y yo soy miembro de su cuerpo. Yo no voy a endechar por eso. Endecho por causa de mi Dios, pero por nada más. Y levante la frente en alto. Y ahora de inicio, vaya y dígale a su esposa, dígale, ¿sabes qué, mi amor? Antes de comenzar a buscar trabajo, me voy a tomar 2 semanas de vacaciones contigo. Sí, 2 semanas de vacaciones. Nos vamos a ir a barrar la chiva, a pastorear la iguana, por ahí, a contar canicas por ahí en el río. 2 semanas. Amén. Y cuando regresemos, y si no tiene dinero, 2 semanas en McDonald's. Amén. Y si no tiene para la gasolina del carro, vamos a caminar a pie en el parque. Yo tengo nuestras vacaciones todas las tardes. ¿Por qué no hay que irse a México, a Puerto Vallarta, allá, a tener vacaciones? Yo puedo tener vacaciones debajo de un palo. O nos vamos a nuestro nuevo templo y caminamos allá debajo de las matas, agarradito de las manos. A ver, estas son nuestras vacaciones. Y cuando regrese, entonces usted dice, bueno, ahora sí. Oramos, se viene el martes, pastor, ore por mí. Amén. Que mañana comienza mi labor de buscar trabajo. Amén. Gloria a Dios. Si usted adora, alaba y glorifica a Dios. Y no tiene que preocuparse porque usted es miembro. Y el Señor se entrega por su cuerpo. Y si yo soy parte de su cuerpo, Él dijo que se va a entregar por mí y que Él va a tener cuidado de mí. Esa mano suya, cuando esas pezuñas le crecen así, con el tierrero abajo que puede sembrar 3 hectáreas de lote debajo de las uñas, de tanto trabajar, las manos gastadas, ¿qué hace en la otra mano? El cerebro le dice, mira, ¿no te está mirando la mano de tu compañera? Le dice a esa mano, oye, algo, no sea vaga, la gana. Saca la lima, busca el corta uña. ¿Y qué hace la otra manita? Y a los ojos le dice, cuidado, porque el hombre es diabético. No sea que cortándose por ahí se pudra. Cuidado, afinca bien el ojo, ojo. Y ahí están los ojos. Y con mucho cuidado usted está clic, clic, clic, clic. Y una mano es usada. ¿Cómo se va a orar por usted si nadie sabe lo que a usted le pasa? Estoy en mi sufrimiento. Masoquista, a usted le encanta eso. Amén. Usted se viene, vengase el martes, eche su dolor. Y todo aquí, hermanos, clamamos. Los ojos, las manos, las narices, las orejas, esa oreja que está sentada aquí, ese diente que está allá, esa pata que está allá, todo aquí clamamos, bendito Dios, por causa de ese dedo meñique que tiene un problema. Amén. Y todos aquí echamos y gritamos al cielo, que es nuestra cabeza. Y el cielo entonces responde: eso es la iglesia. Gloria a Dios. Usted no está solo. Hable, hable, hable. Oren por mí. Necesito de Dios. Necesito que Dios haga un... Y usted mismo clame porque tiene amplia entrada al reino de los... ¡Oh, gloria a Dios! Dígale, dígale, dígale al vecino. No te comas las penas. Vamos a llevarla al Señor juntos. Gloria a Jesús. Ya me voy. Ah, pero esto sí tengo que decirse. Dígalo, pastor, dígalo. Amén. Primera de Pedro 2:5. Gloria a Jesús. Aleluya. Are you ready, people? ¿Qué dice? Vosotros también, ¿qué? Como piedras vivas, sed edificados. ¿En qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo, sed edificados. Amén. Somos edificados como casa espiritual. Dios pretende que usted sea en este aspecto edificado. Y para eso es la iglesia. La iglesia es el centro del reino de Dios ahorita en la tierra. Amén. Jesucristo dijo, dígale, el reino de los cielos se ha acercado. Yo voy a dar lugar a algunas preguntas que sé que quizá ustedes tienen. Amén. Hermana Cervantes, y allá hay otro hermano. Amén, allá atrás. Gloria a Dios, hermano Romano. Dios me lo bendiga, pastor. La pregunta es, como nuestros hijos pues ya toman, cumplen cierta edad, ellos aunque estén en la casa se pueden hacer miembros o nomás miembros es de un solo hogar. ¿Cómo no entiendo? Sí, ya ve que nos registramos como miembros de la iglesia. Ajá. Y los niños llegan a cierta edad, suponiendo cumpliendo 18 años. Todos los niños en la casa, oiga bien, cuando una familia, los padres son miembros de la iglesia, okay, los hijos son considerados, los hijos pequeños, como parte de la iglesia, se crían. Pero llega un momento, así como Jesucristo fue presentado en el templo cuando tenía 12 años, para hacerse responsable como persona adulta. Asimismo nosotros, a los 12 años, bautizamos a esas criaturas en agua. Y en este rito, pues esta criatura prácticamente está diciendo, yo ahora ya no voy a la iglesia porque mis padres me llevan, sino yo también tomo mi propia responsabilidad como individuo que ya adulto. No son mayores de edad, pero sí bíblicamente se consideran adultos en esta área para ser responsable ante Dios por mis acciones. Entonces sí se necesitan registrarse. Claro, hay que bautizarlos y los niños ya cuando ya tienen esa edad, ellos toman su voto para hacerse miembros oficiales de la iglesia. ¿Ok? Allá atrás el hermano Romano. Ok. Dios lo bendiga, hermano. Amén. La pregunta es sobre de esa, he escuchado en la radio de las cédulas. ¿Qué es eso? Mire, hay un problema. Gracias, hermanos. Le contesto. La famosa célula, se supone, la teoría o la idea detrás de la célula, se supone es que hermanos abren pequeños campos blancos en sus casas y la iglesia designa líderes para, supuestamente, estos hermanos, invitar a sus vecinos y esos grupos ir creciendo y establecer un crecimiento de la iglesia en esta forma. Todo, hay iglesias que trabajan así y le funciona, y bien, gracias, y qué bueno. El problema con esto está, número uno, que se ha levantado un movimiento en el día de hoy que está ligado a todo esto de los apóstoles, profetas, prosperidad y cuantas cosas, donde a través de estos grupos celulares, ellos prácticamente trabajan en una manera con ciertas doctrinas. Y ya hay un hermano por aquí que anduvo en esto y me facilitó incluso los libros. Ya me leí gran parte de ellos. Ya estoy súper empapado de qué se trata. Hay cosas ocultistas que están detrás de esto. Por ejemplo, la filosofía de ellos es que hay que ir a un encuentro con el Señor. Que usted no puede encontrar al Señor aquí en su iglesia. Para usted encontrar al Señor tiene que irse al monte, a un retiro por allá. Y practican cosas que tienen connotaciones ocultistas. Cosas que son del psicoanálisis de Freud. Que Freud era un antidios a todo lugar. Supuestamente para ser librado de los demonios. No todo el mundo está endemoniado. Supuestamente en esos encuentros la persona tiene, entre comillas, un encuentro con Cristo. Y ellos dicen en su enunciado que nadie que no vaya a esos retiros en verdad es verdadero cristiano. Y eso es falso. Porque yo no he caído a un retiro de eso y yo soy verdadero cristiano. Y usted nunca ha ido a un retiro de eso y usted es verdadero cristiano. Amén. Eso. Ahora, y ahí no termina la cosa. Es un negocio redondo. Porque para ir a cada encuentro de eso hay que pagar entre 125 y 200 dólares. Hay que estar pagando. Y cada tres meses hay un encuentro de eso. Y para usted ir haciendo en esa iglesia, tiene que estar en esos encuentros constantemente. Lo que pasa es que todo el mundo que ha ido a un campamento sabe. Oiga bien, esto es importante. Por eso ustedes miran que yo no le pongo mucha énfasis. No digo que sea pecado ir a un campamento de damas, de varones. No digo eso. Pero todo aquel que ha ido a un campamento, a un retiro espiritual, sabe que usted retirarse tres o cuatro días del ambiente para estar orando, ayunando en la naturaleza, usted sabe que eso hasta cierto punto le cambia a uno. Es como si fueran tres o cuatro días de descanso, de relajo, de relajar el cuerpo y todo eso. La gente viene con una noción de descanso. Entonces esos líderes comienzan a manipularle la mente a esa gente después de esa experiencia. Y dale, dale, dale, dale, dale. Pero como todas las cosas, con el uso se acostumbra. a los 3 o 4 meses ya la gente, ese ánimo que trajo de ese campamento comienza a bajar. Entonces ya están planeando el otro. Y es como la droga espiritualmente. Lo van endrogando espiritualmente y manipulando. Por eso yo no me envuelvo en eso. No creo que me vaya a envolver en eso. Me han invitado, hermanos míos. Esa gente andan como sopilotes detrás de mí. Porque saben que yo tengo cierta influencia en la ciudad. Y si yo proclamo algo, ellos saben que va a tener éxito. Me invitaron a ser parte. En estos días recibí una llamada. Te estamos invitando porque quiero que seas parte de los 12 pastores de la ciudad. Digo, oye, ¿quién ha dicho que Cristo tiene más apóstoles? La otra cosa es el número 12. Hay una numerología cabalística. Todo es con 12. Que los 12 apóstoles, que los 12 patriarcas, que 12, 12, 12, 12, 12. La célula tiene que ser 12 para ganar a 12 y cada uno de esos 12 ganar a 12. A mí ya, no. La otra cosa problemática con eso de esas células es que es un lugar para chisme, división y problema. Porque en esos lugares, hermanos míos, se reúne la gente. Y cuando se reúnen en esos lugares, por eso ustedes notan a las hermanas y a los hermanos. A mí me han dicho, hermano, aquí, hermano, vamos a comenzar un grupo de oración en mi casa. Le dije, no, aquí oramos en la iglesia. Y si algún hermano o una hermana le invita a usted, vamos a orar a mi casa, a hacer un estudio en mi casa. Dígale, yo tengo estudio en mi iglesia y mi pastor me da el estudio en la iglesia. Que vamos a orar aquí en la casa nosotros para bajar el espíritu. Puede bajar algo raro ahí, cuidado. Cuando usted no sabe quiénes son esa gente, ni qué es lo que están haciendo, ni su comunión con el Señor, ni si ellos entre esposos se sacan las greñas ahí y luego vienen. Usted no sabe. Amén. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Cuando a veces en esos lugares, como si, mientras más chiquito es el grupo, más chisme hay. La iglesia crece, y si la iglesia crece grande, pues los lleva vida, nada más le pueden llevar la vida a 3 o a 4. Pero a 700, 800 gente no le pueden llevar la vida, porque es mucho trabajo ese ministerio. 3 o 4 sí, siempre hay, dominan 3 o 4 y ahí se acaba el dominio. Pero en esto de célula se da lugar a eso. La base de eso de la célula viene de Corea. Hay un pastor en Corea que se llamaba Paul Jong-gi Cho, o se llama Paul Jong-gi Cho, que él había sido budista y él se convirtió al cristianismo como parte del Evangelio Cuadrangular, la iglesia del Evangelio Cuadrangular, de Amy McPherson, que fue un movimiento muy importante en los siglos pasados. Paul Jong-gi Cho comenzó con los grupos familiares allá en Corea y ahorita tiene una membresía de 1.200.000 personas. Entonces, estos pastores de por aquí tienen la cifra, una iglesia de 1.200.000 personas, imagínense, usted es presidente de una nación casi. Esa es la idea que tiene, no la salvación de las almas. Mucha de esta gente que andan en esas células, lo que están diciendo, yo he escuchado, si viene mucha gente hay más dinero. ¿Quién ha dicho que el enfoque en una iglesia es el dinero? Plata, dinero. Y una carga económica muy fuerte en la gente que se envuelve en estas cosas. Hay que comprar los libros. Hermano, ¿cuánto gastó usted en libros en ese asunto? A ver, hermano, póngase en pie. ¿Cuánto gastó usted en libros? $142 en libros cada miembro de la iglesia. ¿A cuántos retiros usted fue de eso? Fue a uno. En la iglesia donde usted estaba, ¿a cuántos retiros llegaron? Póngase de pie, ven, echa para acá. Sí, ya estamos hablando de eso. Hermana Marta, me da 2 minutos. Esto es importante. Gloria a Dios. Yo quiero que le diga a los hermanos. Y no me diga el nombre de la iglesia porque no viene a caso. Echa para acá. ¿Cuál fue tu experiencia? No me gustó. Sí, pero. Es que yo me exigieron que tenemos que entrar en los encuentros. Entonces yo compré los libros, dije, pues yo dije, yo quería ser buen miembro, voy a hacer lo que todos están haciendo. Entonces yo y mi esposa le compramos los libros y comenzamos a leerlos, y más que lo leímos, miramos cosas raras, cosas que no creemos nosotros. Entonces el pastor nos dijo que tenía que ir a un encuentro, entonces nosotros fuimos al encuentro, y estando ahí pasaban muchas cosas raras, gente diciendo de pecados pasados, muy pasado, como nunca habían sido perdonados por los pecados que ya Dios ya habían confesado. Estoy nervioso. Entonces ahí en el encuentro yo di cuenta que no era de Dios el movimiento que estaba pasando ahí, porque antes